hicimos la noche más larga y detuvimos el tiempo hasta que llegó el alba. ¿Recuerdas cuando inventamos el beso y descubrimos mil jugos hasta que llegó el alba? ¿Recuerdas cuando volamos tan alto que era imposible alcanzarnos hasta que llegó el alba? ¿Recuerdas cómo más tarde lloramos al tener que separarnos cuando llegó el alba? Hasta que llegó el alba, eras cristal que con mis manos yo tallaba. Eras mi hogar, mi sol, mi luz, mi ardiente llama. Eras mi diosa enamorada. Hasta que llegó el alba, eras mi fuente, eras mi río de agua clara, donde mi sed de ti, mi sed de amor saciaba. Eras mi todo, hasta que llegó el alba. Hicimos la noche más larga y detuvimos el tiempo hasta que llegó el alba. ¿Recuerdas cuando inventamos el beso y descubrimos mil juegos hasta que llegó el alba? ¿Recuerdas cuando volamos tan alto que era imposible alcanzarnos hasta que llegó el alba? ¿Recuerdas cómo más tarde lloramos al tener que separarnos cuando llegó el alba? Hasta que llegó el alba, eras cristal que con mis manos yo tallaba. Eras mi hogar, mi sol, mi luz, mi ardiente llama. Eras mi diosa enamorada. Hasta que llegó el alba, eras mi fuente, eras mi río de agua clara, donde mi sed de ti, mi sed de amor saciaba. Eras mi todo, hasta que llegó el alba.